con lo que viví. Ya no tengo más nada que perder ahí. Solo busco una razón desde que nací. Y es la razón de saber por qué estoy aquí. Dime qué es lo que piensas cuando la soledad te atormenta. Antes de esto no estaba completa y de falso estaba repleta. Sin más, la pena de todo lo que doy. Pesar y nadie a mí me devolvió. Mi paz que creía que lo dictó. Soy yo quien solita a mí me salvó. Sé, dime tú por qué. Recuerdo los tiempos que todo pasaba. Y pensando a veces entre tanto, entre tantas cosas no te miento. Y ya no sé lo que es sentimiento. En las malas me hago contento, en las buenas me hago el rayado. Hay cosas que no he asimilado, como que me hayan fallado. Este vacío ya no se llena. Al salir de esto corre mi vena. Gracias a mi gente me vuelvo eterna. Soy lo único bueno de toda esta mierda. Esta vez, ok, no me entierran, esto es mi nombre, no le pesa, estoy aquí, saliendo ilesa, de la soledad ya no voy a estar presa. Que yo cuento, de la gente sería mi alimento, de sus valores, de los momentos, de saber lo que uno lleva adentro. Y la celda se siente vacía, una llamada en comisaría, a mamá la que yo llamaría, que os perdone por lo que la hacía.